si hubiera sido un invento del periódico, que esa investigación existía, que había esas actas, muy bien, podrían decir, caramba, mira, ahí hay una difamación, ¿verdad? Pero resulta que no es así. De hecho, el presidente de Ferrominera sigue preso y el empresario estuvo preso 2 años y medio acusado por la fiscalía. Es decir, no acusado por el Correo del Caroní. El Correo del Caroní únicamente hizo lo que corresponde a un medio de comunicación, no ocultar los hechos. Pero ellos pretenden que hasta que no hubiera una sentencia o un tribunal no se podía informar del caso. Imagínense ustedes, ¿no? Pero además, los que lean, los que hayan leído en aquel momento y ahora lo puedan releer, aquellos trabajos de investigación verán que es un periodismo impecable desde el punto de vista profesional. Ahí no había juicios de valor, ahí no había nada que no fuera los hechos objetivos que iban ocurriendo y que aparecían de acuerdo a la investigación.